El Fogón, Radio Cooperativa Buenos Aires, está en la Cancillería, estamos festejando el lanzamiento del cuarto, creo, séptimo. No, eso es en Buenos Aires, acá es el cuarto nacional. Cuarto. Ustedes son campeones uruguayos del Nacional tango, de 2010, de Tango Salón. Tango Salón. Contame cómo es la categoría del Tango Salón. ¿En qué consiste? El Tango Salón consiste en lo que los milongueros, que somos los que vamos asiduamente a bailar tango, bailamos en las milongas. Entonces tiene una serie de requisitos que no podés de levantar los pies o romper el abrazo, como por ejemplo lo hacen en el tango escenario, que es mucho más llamativo para el espectador, pero esto es más lo que vos podés bailar. El tango salón lo podés bailar en cualquier parte del mundo, con cualquier persona, y te va a entender porque se baila todo igual. Contame, el uruguayo, el tango uruguayo, ¿cómo se baila el tango uruguayo? ¿Qué características tiene? Diferencia. Claro, yo no soy la persona indicada porque yo bailo tango argentino y la categoría que ganamos de tango salón es de tango argentino, pero acá hay un tango que le llaman tango oriental que desgraciadamente está medio que muriendo porque estamos todos yéndonos para el tango argentino y bueno, es un poco más simple, más lo que bailaban nuestros abuelos sin ahí aprender a nada clase, con algún corte. ¿Tendrías que describir qué es lo que es el tango oriental? ¿Cómo lo definirías? Es que no, un tango con algún corte y algún cochito y eso, pero no nada estructurado, nada que sea aprendido, más simple, más. ¿Hay algo del abrazo, hay algo del brazo, hay algo de una simpleza en el tango este oriental que lo diferencie? ¿Una vez lo he escuchado? Sabes que eso no te lo sé decir, porque justamente yo nunca aprendí a bailar tango oriental, directamente aprendí a bailar tango acá argentino. Sí, claro. Tú sos uruguaya. Yo soy uruguaya, pero es lo que se enseña acá en las academias, en el 90%. Para llegar a ser campeones uruguayos, ¿cuántas horas ensayan? Cero horas de ensayo, no. te cuento, mira, mi pareja hace como 12 años que baila tango y yo hace 6 y medio, y lo que sí milongueábamos a diario, o sea que el ensayo era en las milongas, de repente un par de horas bailando, pero también bailamos con otra gente, pero nunca jamás nosotros ensayamos, ni siquiera sabemos cuando vamos a una, como ahora, a una actuación, qué es lo que vamos a bailar hasta el momento antes de llegar. Toda esta coreografía es improvisada. Claro, nuestro de Tango Salón es totalmente improvisado, no es nada coreografiado. Es más, nosotros nunca en ninguna actuación repetimos el tango que bailamos, y hasta hemos bailado tangos que nunca hemos bailado nunca, ni en una milonga, porque para bailar algo diferente que la gente no lo conozca. Cuéntame, ¿qué hay? ¿Qué lugares hay en Montevideo para milonguear? Actualmente hay varios, van cambiando con los años porque lamentablemente no es tanto el público como en Buenos Aires, y algunas milongas cierran, pero abren otras. Pero Joven Tango, que es una institución sin fines de lucro, que hace 34 años que está, tiene milongas prácticamente todos los días. Algunas son milongas, pero viernes y domingos milongas. Después está Milonga de Vieja Viola, que también es una de las organizadoras del campeonato. ¿Vieja Viola dónde está? Está en Paysandú, la calle Paysandú y Minas, que es un salón precioso, nuevo, grande, bien parecido, lo más parecido a las milongas de Buenos Aires que hay acá. ¿Y eso qué días abre? Los sábados. Los sábados de la noche. Sí. Después tenemos los domingos, ahora también una milonga nueva que abrió en el Café La Diaria, que se llama La Oriental, que está buena porque está bueno el nivel de bailarines que va y el ambiente que se arma. ¿Y eso dónde queda? Y eso queda en la calle Soriano y Ciudadela. Después tenemos lo de Margot, que es la casa de Margot, una señora que hace muchos, muchos años que está en esto del tango, que rediseñó su casa para hacer una milonga, tiró paredes, todo, y es una pista chica con mesitas, pero que es muy cálido y la gente va. ¿Qué día es ese? Margot está los martes y está en Constituyente y Minas. Creo que a veces abre algún otro día, no sé si ahora. Después tenemos la Tierno Galván, que recién está incurriendo, que está cerca del Palacio Legislativo, en una calle que se llama Tierno Galván, que también está los viernes, que también es una milonga chiquita. A ver qué más. ¿Viene gente del exterior a bailar tango en Montevideo? ¿Sabes? vienen bueno, siempre algún argentino hay que cruzar el charco, pero vienen europeos más que nada en verano. Cuando vienen a Buenos Aires, algunos que conocen que acá también hay tango, se mandan 2 o 3 días para acá, y en general se van conformes, porque acá hay más espacio para bailar en las milongas que en Buenos Aires, que allá están muy, muy llenas, porque nosotros vamos, nos encanta ir a milonguear a Buenos Aires, pero es bravo, porque no tenés mucho espacio, y acá hay más espacio, te deja bailar más libre. Contame, y ahora como ganadores de esta competencia, ahora ¿cuáles son los próximos pasos que van a hacer? Nosotros fuimos los ganadores el año pasado, ahora estamos entregando el título, pero después de ganar el año pasado fuimos directamente a participar en las semifinales del Mundial de Buenos Aires. Y quedamos en el lugar número 60 de las 600 parejas que compitieron. 600 parejas. Que creo que para nosotros está bueno, porque nos digo, hay mucha gente muy joven y con físicos más apropiados que pueden desarrollar mucho mejor cuando vos empezás a una edad temprana. ¿Es que cuando... son senior que son? No, es la misma categoría. Que ¿cómo es el nombre de tu pareja y la tuya? Yo soy Graciela y mi pareja es Juan Carlos. Juan Carlos, los felicito y bueno, un gusto haber charlado contigo. Igualmente, un placer.